Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte. Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie para decirme con nunca te dejé de amar. Las 8:06. La voz del taxista. Buenos días. Así escuchamos esa alabanza de Pablo Olivares. Voy a entregar mi corazón. Sonando en su programa radial La Voz del Taxista. Así de esta manera arrancamos de una manera totalmente diferente. Y ya hay personas que nos están escribiendo de mañanita, dándonos los saluditos de buenos días. Nos están escribiendo de que aquí el WhatsApp diciéndonos que están en la fiel sintonía en los 92.3 FM. Y también nos están mandando a decir que cuál es el plato del día de hoy. Bueno, el plato del día de hoy en Fanny Market es carne desmenuzada que viene acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Si usted quiere hacer un pedido o un delivery, lo puede hacer al 2222-5001 o al WhatsApp 88-73-5507 o al 87-42-98-87. Entonces ya sabe que hoy es una riquísima carne desmenuzada en su tienda de conveniencia Fenny Market. Y bueno, para comenzar, nosotros vamos a poner ya una musiquita para entrar, como dicen, en calor. Vamos a poner, ¿con qué temita nos vamos? Salsa, merengue, cumbia, llámenos, 22-22-36-46, 22-22-36-46. Pero me está indicando Carlitos Pérez que él va a poner una canción, una salsita, porque Carlos es igual, es team salsero como nosotros. Creo que ya aquí vamos varios salseros y ahí está Carlitos Pérez, nuestro controlista. Este es su servidor, Jonathan Dormes. Y también nuestro Alejandro Salmerón, también es team salsa. Entonces, bueno, vamos a buscar un temita. Ya me dijo Carlitos, bárbaro, Luis Enrique, Mi Mundo. Sonando en su programa radial, La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Saltos, extraño pero mío, mi mundo es complicado. Es el mundo mío, lleno de triunfos y fracasos, virtudes y pecados, y en él no cabes tú. Yeah. Las 8 y 13 minutos. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Encendé! ¡Arrancá, por favor! ¡Uy! ¡Ah! ¡Se bajó la batería! ¿Cómo está? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo está? ¡Y de remate las llantas pelonas! ¿Cómo está? ¡Que me último! ¡No te preocupes! Fénico Taxi RL te trae los Feni Descuento 50. ¡Feni Descuento 50! Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías, desde un 15 hasta un 30% de descuento, y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. En tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 14 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy: carne desmenuzada. ...22, 36, 46, su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista. Recordándoles que hoy, sí señores, hoy es el asesor automotriz con nuestros tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Estos chicos que nos van a traer unos tips muy oportunos, esas, ¿cómo decirles? Esos tips y esas recomendaciones muy acertadas, el cual ellos van a compartir con nosotros. Y bueno, recordándoles la gran feria de marcas, que en este caso les toca a lo que son nuestros proveedores, lo que es Llanta Headway, y también lo que son aceite Howling y Supreme en sus categorías, el cual tienen grandiosos descuentos. Imagínense que con su tarjeta Loyalty usted tiene descuento. Y aparte de eso, adicional a eso, nuestros proveedores, en este caso Lucalza, que distribuyen la marca Howling y Supreme, ellos les van a dar un descuento adicional. Y aparte de eso, usted recibe una ticket. Esta ticket donde usted va participando por una bella y hermosa moto. Sí, una moto, una Genesis HJ125. Así que aproveche, recordando que esta moto la tenemos de exhibición desde el día viernes. Nosotros la tenemos, ¿dónde? Bueno, en la estación de servicio afuera de la tienda de repuestos. Se encuentra esta lindísima moto para que usted la aprecie, la admire, y para que vea que siempre Fénico Taxi se apunta un 100 en las mejores promociones, las mejores dinámicas, solo la tenemos nosotros. Al igual que si nosotros no tenemos un repuesto, simplemente no existe. Bueno, felices, contentos en esta mañana. Y a Carlitos me está diciendo con qué tema nos vamos a ir ahorita, Carlitos, en la mañana. Bueno, nos vamos con música nacional de Hernando Zúñiga, ese tema que lleva por título Nena. La voz del taxista. Nena,

Bueno, felices, contentos de estar acá con todos ustedes en un programa radial más, en su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Recordándoles, que en punto ya de las 8:30 comenzamos con su segmento El Asesor Automotriz. Estos chicos que ya vienen súper preparados, motivados y listos. Sí, listos, ya están listos para dar esos tips oportunos. Recordándoles también, ya gente que nos sigue escribiendo, que el plato del día de hoy es una riquísima carne desmenuzada con arroz, frijoles y banano cocido. Los números que usted puede hacer su delivery es el 2222-5001, el 8873-5507 o el 8742-9887. Y bueno, aparte de esto, una muy buena noticia, el cual yo sé que a muchos les interesa: ¿dónde puedo adquirir el combustible más barato de la capital? Bueno, de la CST, una cuadra al este. Encuentra lo que es la estación de servicio Fénico Taxi, donde 24 pistolas de despacho van a estar ahí esperándolo a que usted llegue y se abastezca del mejor combustible de la capital. Y así nos vamos con un temita musical en la mañana, ese tema que lleva por título Payaso, de Andy Montañez. La Voz del Taxista. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Soy un payaso que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los pasos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha pedazos. Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que vas tirando a tus pasos. Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor de enredarme en otros brazos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Es verdad, soy un payaso. Yeah. Que elaboramos en la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL, ponemos a disposición nuestro portafolio de servicios. Con una experiencia creciente de 26 años, nuestro principal compromiso es contribuir a una vida más beneficiosa de nuestros socios, clientes y proveedores. En el año 2021, nuestros servicios en línea te harán avanzar en tu gestión personal desde donde estés. Como usuario de nuestros servicios, tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. Llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507 para comprar repuestos automotriz, accesorios o sabrosos platillos con sabor Nica en Feni Market. Te lo llevamos hasta donde tú lo indiques, a través de nuestro servicio delivery Feni Express. Porque comprar en Fenicotaxi RL es algo más que comprar. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Las 8 y 32 minutos. Bueno, y de esta manera arrancamos su segmento, el asesor automotriz. Bueno, los tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Giovanni, Carlos, Jonathan. Sí, hoy 5 de octubre, arrancando el mes de ya los, sería los últimos meses ya del año, prácticamente el último trimestre. Bueno, pues sí, claro. Bueno, creo que para hoy tenemos varios temas que son bastante importantes y lo que resalta. Hoy que estaba en la gasolinera, miré una motocicleta que se está rifando y me decía uno de los clientes, ¿y esa moto? Entonces le explicaba también de que aparte del joven que está ahí atendiendo, que él puede participar con diferentes tipos de compras de productos que tenemos en las diferentes tiendas y pueda él con todas las de ley pues ser dueño de esa motocicleta. Además de eso, que sí, nosotros siempre estamos ofertando el combustible más bajo a nivel nacional, no solo de Managua, Carlos, Giovanni, sino a nivel nacional, porque ya como te digo, yo cada que vengo a Managua fuleo mi carro y llevo mi pichinga de combustible, pero esa obviamente es para mi taxi. Sean centavos, hermano, pero siempre es importante aprovechar esos descuentos que de una u otra manera pues nos ayudan. Y siempre en los temas que tenemos para el día de hoy son bastante importantes, porque nuestros oyentes efectivamente tienen esas inquietudes, y como nosotros, con mucho gusto y con mucha sencillez, pues vamos a tratar de colaborarle. Y recuerden que siempre nosotros aprendemos de ustedes, que eso es bien importante. Uno nunca deja de aprender, Carlos. Creo que en esto del aprendizaje, todo lo que vos vayas sumando en tu vida te permite irte preparando mejor, pues. Y uno nunca deja de cometer errores, los va superando y aprender de los oyentes, porque también ellos a veces en las participaciones que tienen hacen aportes, pero creo que son de suma importancia para nosotros. Y esperando siempre nosotros la manera más humilde de poderles colaborar. Para ahora tenemos unos temas ahí, Carlos, Giovanni, que creo que tenemos que profundizar, y tal vez podríamos terminar de abordar el tema que quedó pendiente la semana pasada. Creo que eran de la rotación de los neumáticos, para que después entremos de lleno en la temática, pues, que tenemos para esta semana. Carlos. Sí, buenos días a toda la audiencia. Sí, don Salmerón, importantísimo esa observación. Nunca podemos decir que ya la sabemos toda. En este mundo siempre hay algo más que, por lo menos si ya lo sabemos, lo tenemos que actualizar, estarlo recordando. Ahí siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que nosotros estamos, todavía no hemos visto. No hay un como te dijera, no hay un manual de cómo llegar a ser, a tener todo el conocimiento. Eso no existe. Ahí sobre la marcha tenemos que ir aprendiendo, renovándonos, desaprender algunas cosas, mena, así es. Y volver a retomar, volver a aprender. Esa es la tarea del ser humano. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, contentos de este miércoles. En este segmento, el asesor automotriz. Claro, Carlos, hay que aprender a desaprender. ¿Pero qué vamos a desaprender? Aquellos errores, pues, que nos han llevado a situaciones, pues, ya sea en el ámbito profesional y también en el ámbito personal. Creo que hay que ir deshaciéndonos de esas cosas negativas y tomar posesión de las cosas positivas. Creo que el aprendizaje es a diario, todos los días aprendemos. Yo creo que cuando uno tiene, por ejemplo, a mí me encanta mi trabajo, porque cuando falla algún, cuando hay algún reclamo, cuando hay algo nuevo o miramos un repuesto nuevo, pues estamos aprendiendo, y eso, pues, me gratifico yo mismo en mi forma personal, porque aprendo cosas nuevas. Creo que en el mundo automotriz, todos los días aprendemos. Yo creo que la amplia experiencia que tiene nuestro amigo don Alejandro Salmerón, pues, es rica, y esto, pues, ha sido parte de este segmento. Compartir todo ese conocimiento para que nuestros vehículos, pues, den la vida útil que deberían de dar. Así es. Giovanni, me gustaría que me regalaras, por favor, ¿cuáles son estos productos nuevos que acaban de ingresar a nuestra tienda? Porque ya hay personas que nos están escribiendo y nos preguntan cuáles son estos productos. Sí, Jonathan, pues estamos contentos de estar recibiendo en nuestros almacenes repuestos importados de Corea. En el caso, ¿verdad?, nos preguntaban, yo no sé si a ti te gustan los Hyundai Eon, pues estamos trayendo ya repuesto para este vehículo. Por ejemplo, el buje de la barra estabilizadora cónico del Eon. También traemos ya, tenemos lo que es la punta flecha, que es muy, muy, muy escasa, pero ya nosotros ya la tenemos disponible. También traemos lo que es el radiador y el fan para este vehículo. En este caso, pues, yo creo que aquellos amigos que tengan Eon, pues, ya pueden irse acercando y preguntar, consultar por este tipo de repuestos para este vehículo. También, pues, haciendo mención de algunos repuestos, pues, tenemos los, en el caso de los tacos de freno New Pride, del Río SF, los sincronizadores del Axen Berna Click, los pillones de velocímetro del Kia Río, del Cefia, todos esos repuestos, pues, de los vehículos aún, pues, que ya están ahí por la recta final, pero todavía estamos dando respuesta a estos vehículos. También pues hago mención de la de como la tapa de válvula del I-30 del Avante HD 2006-2011, pues ya está disponible. También el canister del Hyundai Verna, tacos de freno el Gran I-10. Aquellos amigos que tienen Gran I-10 pueden acercarse ya a obtener sus tacos de freno. Tenemos para la variedad de los años. Es importante también, pues yo creo que este vehículo, Carlos, está siendo bastante aceptado en Nicaragua. Tenemos muchos repuestos para este vehículo, para que ya vayan acercándose. Cuando den el mantenimiento a lo que es el cambio de aceite, pues también en el filtro del aire también lo tenemos, para que también hagan un solo cambio, un solo mantenimiento. Es importante hacer el cambio de este filtro de aire, también los tenemos, para que también pues vayan preguntando por él a nuestros asesores de venta. También pues hago mención de los tipos de soporte soporte de la caja del Kia Morning. Los soportes motores del Kia Morning pues lo tenemos completo. Aquellos amigos que van a hacer cambios, tenemos del 2004 hasta 2008. También en la variedad que nos vino, todo lo que es la parte de los elementos que hacemos cambio en la transmisión, como es la prensa, disco y collarín en la marca Seco. Esta marca es coreana, muy buena calidad, excelente, original para lo que es Hyundai y Kia. El baleo es muy bueno, pero Seco es lo que viene instalado en el vehículo. Esta marca nosotros la estamos trayendo importado desde Corea, para que aquellos amigos pues que quizás no hayan escuchado esta marca, pues no tengan ninguna desconfianza en ella y hacer uso de esta marca. Yo creo que van a sacar buen provecho de la calidad de este repuesto. Creo que es bastante, el precio es bastante accesible también, y el resultado va a ser bastante beneficioso. Vamos a seguir mencionando, ¿verdad?, más adelante algunos repuestos. Si nuestros amigos oyentes nos están quieren saber más, pues le vamos a responder. ¿Salmero? Sí, creo que es bien importante que ya en nuestros stock de repuestos que tenemos hay una cantidad y variedad que le va a permitir a nuestros oyentes y a nuestros clientes pues ir, como dicen, a la segura a hacer las compras, porque el problema es cuando andas del timbo al tambo, andas buscando repuestos por un lado, por otro. Entonces cuando llegas a un solo punto y puedes resolver, te facilita, te economiza y hacer las cosas bastante rápido, pues, porque hoy en día no puedes tener mucho tiempo tu vehículo estacionado. Quería aprovechar ahí nomás para evacuar una consulta que nos hacía uno de nuestros oyentes, donde nos consultaba y hablaba referente a los vehículos, estas camionetas Toyota 20R, 22R, que me imagino que la quiere para trabajo, porque son camionetas de alto rendimiento. Me decía que si era viable, pues, comprarla. Vea, en ese tipo de vehículo, te lo puedo resumir, que son vehículos de alta calidad, de alto rendimiento, muy bueno, y si está en buenas condiciones, obviamente tiene que auxiliarse de su mecánico, pero si está en muy buenas condiciones, le aseguro que no se va a arrepentir. Son vehículos de trabajo, vehículos excelentes, y creo que no le va a dar, tal vez no le pueda hacer que le dé tanto problema. Son vehículos, pero de alto rendimiento. Casi la mayoría en estos tipos de carros, estás hablando de los vehículos más veteranos, eran 20-22R, hoy en día están viniendo las Tacoma, que llevan más o menos un orden ascendente, Carlos, pero son vehículos sí, excelentes. Recordemos que las 20R son camionetas que usaban un sistema de carburación, pero ya la que viene electrónico. Es correcto, ya la que viene avanzando en años, pues, buscando la modernización, si ya los encontrás vehículos que son full injection, pero también tienen alto rendimiento, son excelentes. Son vehículos de trabajo. Así es, y además de eso, que hay algunos que yo he visto algunas camionetas que son tan fuertes que ellas lo único que tienen un poquito de eficiencia en el resortaje, pero les ponen refuerzo y son camionetas que le meten arriba de 40 quintales. Yo las he visto, pero a veces se exagera, pues. Sí. Pero sacan de esa necesidad, y efectivamente les va a servir como trabajo, pues, para trabajo. Y son vehículos de alta, sino de super mega resistencia. Son para maltratos. Es correcto, por eso son Toyota. Y las he visto las que son con que traen 4x4. Las he visto en lugares también que son, te puedo decir, camino bastante dañado. Y que esas camionetas en realidad son de alto rendimiento. Y lo que le puedo asegurar a nuestro oyente es que la compre con toda confianza, que sí, va a comprar un buen vehículo. Sí, obviamente tiene que auxiliarse de un mecánico para que le ayude a que la compra pues sea y que el vehículo tenga unas condiciones. Están explotadas. Es correcto, sí, pero sí, esos vehículos son de muy buena calidad. Teníamos una consulta, Carlos, de un amigo. Él tiene un Morning 2008 y hace varias semanas le ha estado dando alguna irregularidad, pero me decía, bueno, siempre es importante que los aportes que nosotros les hagamos recuerden que les va a dar una idea que si ya presenta esas características tienen que buscar un taller. No pueden ellos resolverlo, ni puedan decir, este vehículo puede hacer que dentro de una semana voy a ir al taller para resolverlo. Entonces hay cosas que las tenés que ver con anticipación. De inmediato. Porque eso hablamos nosotros, lo que a veces insistimos con lo que son los mantenimientos preventivos. Si vos ves que ese vehículo te está consumiendo pero demasiado líquido refrigerante y por algunas veces decimos en la parte del escape me sale color, puede ser rojo, puede ser verde, dependiendo de qué vos le apliqué, sí, es una es un indicio que hay problemas en el sistema. Pero si el color es neutro, nosotros a veces determinamos que es agua el que está tirando, entonces el vehículo obviamente está trabajando en muy buenas condiciones y no hay que alarmarse. Recordemos que nosotros hemos insistido siempre que todos los vehículos deban de aplicársele un buen refrigerante y no andarlo con agua. Eso nos va a permitir a nosotros tener una posibilidad de decir, si en el escape está demostrándose o se mira algún color, efectivamente sí, el sistema está fallando, entonces hay que revisarlo. En otro momento puede ser que si te está comenzando a dar algún tipo de irregularidad en el sistema, siempre de enfriamiento, es probable que si vos sacas la espada y miras que el aceite se pone todo como blanco, revuelto, y se pone como, bueno, a veces le dicen los clientes, como lechoso. Entonces, obviamente está contaminando el refrigerante o el agua, lo está contaminando a lo que es el sistema de lubricación o aceite, pues. Pero otra manera también sencilla es que vos puedes quitar el tapón de la parte de la parte superior de la culata, el tapón del motor, ¿verdad? Y vos vas a ver cuando está comenzando, una vez que el motor ya está caliente, lo primero que tiende a subir por lo caliente, si hay algún mínimo residuo de agua que esté medio comenzando, unas 10, 20, 50 gotas que se hayan ido dentro, al tener el contacto con el motor caliente, obviamente lo primero que va a hacer volátil es el agua. Entonces va a buscar cómo subir la parte superior. Sí, entonces al evaporar, si no puede salir, efectivamente va a quedar en la parte superior de la tapa de la válvula, o vos quitas el tapón y te vas a dar cuenta que se mira como lechoso, pero es una capita mínima. Entonces lo que puede hacer y se le puede sugerir es que revise previamente eso, y si ya presenta algún tipo de características de ese tipo, sí tendría que hacer una revisión a lo inmediato para evitar que pueda incrementarse el daño del motor, porque cuando eso va a aumentar, entonces vas a contaminar el aceite, entonces significa que ya todo el sistema va a la bomba de aceite ya no va a impulsar aceite, sino como va contaminado, entonces la deficiencia en las piezas que están en contacto en movimiento obviamente va a hacerse un desgaste pero mayor, y eso sí va a generar un gasto descomunal, pues. Porque recordemos, si te hablo de un ejemplo, una camioneta de ese tipo, una 22R, de estas modernas, tenés que meterle buenos billetes para poder hacer una reparación y corregirla, pues. Y lo otro que recordemos que cuando la bomba es sometida a ese tipo de trabajo ya contaminado, también comienza a generar algún tipo de irregularidad, Carlos. Sí, ahí nuestro amigo ahí tendría que hacer, además de, bueno, el overhaul completo, ¿verdad? Hacer un desarmado total de todo el todos los elementos metálicos que anduvieron expuestos a esa a esa falla, a esa contaminación, todos esos elementos lo tiene que limpiar de manera profunda para evitar, pues, tener este problema más adelante. El clavo ahí es que todas esas piezas, aunque no lo note uno, ya fueron atacadas químicamente, don Salmerón. Así es. Y ahí ya hay una incidencia química sobre los metales. Y aunque la pieza se mire bien o solo medio manchadita, uno dice, la puedes poner de nuevo. Ya no es no es recomendable después de un problema de una contaminación completa, sí, ¿verdad? Bueno, nos vamos con un temita musical en la mañana para que nosotros nos pongamos al día. Vámonos con ese temita que dice homenaje a Julio Iglesias y después Solo Te Pido de Big Boy. Me va. La voz del taxista. Me va la vida, me va la gente de aquí y allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, si es natural. Me va. Hacer amigos, andar caminos, me va. Encontré mi soledad y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás junto a mí, te acuerdes del tiempo de que nuestro amor aún te acuerdes. Thank you.

de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy: carne desmenuzada. La voz del taxista. Las 8:59. ...22, 36, 46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y así de esta manera nosotros seguimos y con estos temas demasiado oportunos, ahorita en vivo voz de nuestro Alejandro Salmero. Sí, estábamos hablando acerca del caso del Morning 2008... Lo que pasa es que este tema es bastante amplio y lo importante de ello es que nuestros oyentes vayan, como dicen, apropiándose de alguna información que nosotros demos, porque eso te va a permitir decir, bueno, si el mecánico te da alguna información, vos decís, ah, la podés más o menos enchufar y decir, ah, estamos bien, pues. O llevando un problema similar a ese. Es correcto. Cuenta. Sí, entonces, cuando estábamos hablando de contaminación del refrigerante hacia el aceite o a la inversa, ¿por qué a veces se da? Probablemente sea, uno, cuando nosotros andamos mucho tiempo con agua, el sistema de enfriamiento, y no le echamos refrigerante. Recordemos que todas las piezas que tienen contacto se van oxidando y se van corroyendo. Entonces eso produce como se pudre el empaque y puede hacer de que su efecto, hasta la misma culata, como lo andas con agua, comienza a generarle el óxido y la corrosión y comienza a dañarse. Todos los pases de agua, cuando desmontas una culata y él has andado mucho tiempo con agua, significa que vas a encontrar bastante daño. Y eso te digo, a veces hay culatas, por ejemplo, por experiencia que he tenido, he llevado a reparar hasta más de 11, 12, 18 pases de agua, donde te cobran casi 90 hasta 110 corras, 120 corras por pase de agua, y más la cepillada. Entonces, ¿qué significa esto? Pudiéndolo haber andado con refrigerante y que me va a beneficiar, porque no solamente me va a proteger esa parte, sino que también protege otros componentes del sistema que te va a alargar la vida útil de ese vehículo. Pues, lo otro es que cuando se dan excesos de temperatura por cualquier falla que se ha dado en el sistema, generalmente cuando estas culatas son de aluminio, siempre 100% que se van a virar. Entonces, si ya se da eso, no puedes hacer vos, no puedes hacerte el ciego de decir, sufrió altas temperaturas y el vehículo sigue funcionando. Va a haber alguna consecuencia. Va a haber consecuencias. Entonces, lo otro es, dicen, bueno, me anda consumiendo agua, pero no sé dónde está la fuga. Más si lo andas con agua, es bien difícil de localizarlo. Porque nosotros decimos, el refrigerante tiene varias funciones, pues, además de sus aditivos que nos van a permitir que el sistema te lo proteja, te va a dar una idea de que si en el escape sale el color, como lo decíamos anteriormente, te va a decir, hay problemas en esa parte de la superficie y algo está pasando. O algunas veces no lo notas. ¿Por qué? A veces pasa que en los cilindros, ¿verdad? El empaque permite, durante el proceso del trabajo, del funcionamiento del motor, que a lo mejor no se esté yendo una corrientita de agua, pero se están yendo gotas. Gotas. Hay una sudoración que está. Es correcto, pero eso te consume. Consume. Entonces, vos decís, me está consumiendo, pero no sé dónde está. Pero como la cantidad que le está a contaminando la recámara de compresión, lo que va a ver el comportamiento en el escape, que pueda salir como el humo, como blancuzco. Entonces esa es una característica de agua. Lo otro es que puedes quitar las cuatro bujías, que son vehículos de cuatro o de tres, quitar las cuatro, desconectas el conector que va hacia la bobina o al que va al distribuidor, los que tienen el distribuidor, y puedes darle start al vehículo. Y tenés que hacerte a un lado, porque si alguno de ellos está permitiendo que se le esté yendo alguna cantidad determinada de agua, esa agua va a salir con una presión bastante fuerte, y si vos estás de frente te puede golpear o te puede dar en el ojo. Entonces vos vas a ver, si mirás que cuál es los cilindros, sale algún residuo de agua o de refrigerante, va a decir el problema está ahí. Entonces ese carro no puede seguir trabajando porque va a ocasionarle daño pues en su sistema, su funcionamiento. Sí, entonces ahí sí el mecánico ya tiene que meter, ya como dicen, mano, y va a tener que hacer un trabajo ya no correctivo, sino de mantenimiento, sino va a ser correctivo. Y entonces obviamente ahí es donde prácticamente va a golpear pues. Pero sí, esa parte es bien importante que la puedan pues ellos tener a base, como una información para poder nosotros tener una base pues, y poder uno estar atento con los diferentes tipos de fallas que te puedan ocasionar en los diferentes sistemas pues. Recordemos de que en los sistemas de enfriamiento es bien importante que todas sus mangueras anden en buenas condiciones, que su brida, todo lo que son en las partes del radiador. Recordemos de que siempre en esta parte del sistema de enfriamiento, los sistemas estos los radiadores, evitemos andarlos baqueteando. Cuando ya se te está obstruyendo, mejor lo que puedes hacer es reemplazarlo. Porque recordemos, ellos anduvieron funcionando tal vez 4 o 6 años, y obviamente lo vas a reemplazar y esperarías otro periodo casi similar. Pero cuando nosotros hacemos reemplazo, que tal vez se te explota la tapa de la parte superior, reemplazan esa, pero la de abajo plástica también. Entonces en un momento se baña también la de abajo. Entonces cuando vos andas ahí, andas como una bomba de tiempo, pues no sabes en qué momento te pueda dar problema. Montado. Porque recordemos que la fabricación de ese radiador fue en el mismo. Las dos tapas están instaladas en el mismo periodo, pues. Así mismo. Entonces cuando cambias la de arriba, ¿qué puedes esperar a corto plazo? Que se pueda dañar la otra. Sí. Entonces, por ejemplo, los Morning, ellos traen casi la mayor parte de los componentes, si te fijas, son plásticos. Ellos traen una parte atrás que es que le llaman flauta, es plástica, va donde va el termostato, el portatermostato es plástica. Uh-huh. Hay una toma que va en la parte superior, que va sujeta con tres pernos, también es plástica. Y obviamente cuando los vehículos están sometidos a más altas temperaturas, el tratamiento a veces que nosotros le damos pues tiende siempre a dañarse, y es, te digo, riesgoso, porque cuando anda fuga el fan probablemente no entre, las temperaturas se te van a incrementar. Nosotros en los indicadores que tenemos en el tablero o los iconos, se va a encender esa luz hasta que ese carro se está prácticamente quemando, ya está derretido. Sí, entonces no es como los que usan el reloj, que nosotros comúnmente lo conocemos, porque con el reloj vos te vas controlando. Si miras que ya va a llegar antes de que llegue a la raya roja, entonces vos te estacionás y lo apagás. Pero con ese tipo de Morning no, o los picantos pues, ellos no traen ese tipo de indicador en el tablero, lo que traen es una luz, pero esa luz va a encenderse hasta que ya el vehículo prácticamente está hasta que se apague el vehículo. Algunas veces pasa eso, y entonces ¿qué tenemos que hacer? Garantizar que todo ese sistema ande funcionando bien. Es como algunas veces pues que se pueda también dañar el termostato, lo que tenemos que hacer es reemplazarlo. Por ningún NAF, pero de ninguna manera, Carlos, creo que vamos a decir está bien quitar el termostato y no lo vayas a reemplazar pues. Recordemos que esa es una pieza más como cualquier componente del vehículo, y es sumamente importante. Importantísimo. Mucha gente se lo elimina, Carlos, no sé qué opinas vos. No, el termostato, o sea, ahí no hay una razón justa, real, del por qué se tiene que eliminar el termostato. Es más, el termostato es un elemento que tiene un periodo de cambio, don Salmerón. El termostato, por estar sometido a temperaturas, a cambios bruscos de temperatura, los hules que él usa, esos hules se van degradando con respecto a la temperatura, y él tiene un periodo de cambio, no sé si son 60 o 80 mil kilómetros, algo así. Tendría que verificar el dato, ¿verdad? Con respecto a los manuales. Pero es una pieza de recambio, don Salmerón, que igual que la válvula PCB, que nadie le pone mente. La válvula PCB es igual, ella tiene un periodo de que ya se daña, se obstruye y se tiene que reemplazar por otra pieza en buenas condiciones. Y es una pieza de recambio. No, es como un filtro de aceite. Esos elementos son como un filtro de aceite. Tienen un periodo donde ellos ya cumplieron su función y tienen que ser reemplazados por una pieza nueva, ¿verdad? Que sí, y además de eso, cuando reemplazan los termostatos, Carlos, lo que deben de tener mucho cuidado cuando reemplazo y no instalo con las mismas características del que estoy quitando. Ah, sí. Te quiero decir, uno a veces la forma, otro a veces el tipo de grados con el que ellos ya vienen, que te quiero decir que lo único que he mirado que varía un poco son los carros coreanos, que allá, valga la redundancia, en Corea, vienen con un determinado grado, y los que te envían para acá a Nicaragua varían, no es mucho. Son 4 grados, porque algo es así. 82 y pero, 86. Pero 86 es como permisible, pues. Por lo que va a hacer es abrir esos 6 grados antes que el otro, sí. Tardaría, porque obviamente allá las condiciones del clima son más altas. Sí, son distintos. Pero no estamos diciendo con eso que se lo vamos a eliminar. Porque fíjate que a veces creo que es bien irresponsable cuando vos llegas y te dicen a los clientes, pues, y hey, pero ¿por qué le quito el termostato? Fui donde el señor que me reparó y baqueteó el radiador, y lo que me orientó fue que le quitara el termostato. Eso no sirve para nada. Sí, entonces le digo, ¿pero por qué? Entonces, lo único que ellos saben responder son como un párrafo. Lo que pasa es que aquí son países tropicales y no lo necesitan. Sí. Eso es todo, ¿pero por qué? Entonces, no te va a decir, es que este termostato te va a garantizar mantener el rango de temperatura que el fabricante lo hizo, ese motor. Él no puede andar debajo ni por arriba de... Ni muy baja temperatura, ni muy alta temperatura. La computadora trabaja de la mano con esa temperatura. Incluso los metales del motor, su dilatación va ligada directamente a la temperatura de trabajo que mantiene el termostato. Es correcto, porque recordemos que los mismos anillos, cuando ellos llegan a su rango de temperatura, el anillo se expande. El anillo no está en reposo totalmente. Pero si el motor está frío, ese anillo que... Por ejemplo, un taxi que hace trabajos de 8 horas, a veces continuos, más cuando se lo dan los cadetes, que son los castigan los carros y obviamente ni se paran, pues, para poderlo sacar el... 16 horas seguidas. Sí, entonces ellos, si no lo andas con el termostato, ese motor está frío. Y como muchas veces hemos dicho, y te puedes meter a internet, existe ese fenómeno de campaneo donde el pistón va a campanear en el cilindro. Obviamente vos no lo vas a ver ni lo vas a oír. Pero sí, eso generando desgaste. Y es que hay algo interesante con el pistón, don Salmerón, y es que el pistón, si usted agarra un pie de rey, un vernier, y usted mide la parte de abajo del pistón, la falda del pistón, y mide la parte más alta del pistón, donde va el anillo, el primer anillo compresor, el pistón tiene una variación de medida, creo que es como de medio milímetro de variación, es más ancho en la parte de abajo. Es como cónico. Exactamente, y es efectivamente para el grado de dilatación que tiene que tener para hacer un buen sellado a la hora que el motor llega a su rango de temperatura. Entonces, como usted mencionaba, don Salmerón, cuando el motor no alcanza la temperatura de trabajo, ese pistón no se expande efectivamente. Entonces, ahí siempre vamos a tener ese fenómeno que usted menciona, el campaneo de pistón, que es cuando dicen que el pistón se te recostó, se te recostó el pistón. ¿Cómo va a ser si el pistón queda completo? No, hay un grado de dilatación de los metales que el que lo mantiene en un rango aceptable de trabajo es el termostato. Él cumple esa misión de mantener el motor a una temperatura de operación idónea. Así es, entonces estamos claros que el anillo obviamente se expande. Así mismo. Y te va a generar más compresión, te va a generar más potencia, te va a generar que el combustible te rinda más porque te va a dar más economía. Bueno, pero, y recordemos que incluso los contaminantes, cuando tenés y te cumple todas esas esa característica, obviamente el motor, la combustión, va a trabajar en óptimas condiciones. Entonces, cuando nosotros hacemos lo contrario, obviamente sí vamos a tener menos potencia y mayor consumo de combustible. Don Alejandro, entonces nos vamos con ese temita musical. ¿Qué dice usted? Así. ¿Nos vamos o no vamos? Nos vamos. Ok, vamos con ese temita musical, dice La Bajada de San Jerónimo. Y también mandándole saludos a los chicos del taller donde de don Alejandro Salmerón, que ya están esos, como le dice, esos mecánicos locos. Dice que están listos para entregar varios pedidos, que cual ya don Alejandro de aquí solo está mandando las coordenadas. Bueno, nos vamos con ese temita musical, sonando su programa radial La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Remate las llantas pelonas. No te preocupes. Fenicotaxi RL te trae los Feni Descuentos 50. Feni Descuentos 50. Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: Socio Fidelidad y Taxista. Válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 18 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. Bueno, bueno, ahorita don Alejandro Salmerón nos va a leer unos saluditos directamente. Ya nos están comentando a nuestro WhatsApp, pero esta vez se los mandaron directo a don Alejandro. A ver, don Alejandro, ¿cuáles son esos saluditos? Nos están saludando desde Masaya a nuestro hermano y compañero Javier Latino Gamboa. Qué bárbaro. Dice que se escucha muy bien allá en Masaya y creo que es importante porque también ellos participan siempre en nuestro programa y nos envían mensajes para poder nosotros colaborar también en la... algunas consultas que ellos también tengan. Bueno, estamos directamente al 100, dicen al 100 en la radio, y hay varias personas que donde nos están reportando sintonía. Recuerde que para nosotros es muy importante que usted nos diga de dónde nos está escuchando. Si está en el lado de, en ejemplo, hay varias personas que nos comentan desde el mercado oriental. Toda esa gente nos está escuchando por allá en los diferentes mercados, no solo en el oriental. Ya me han escrito gente del Iván, Montenegro, gente del Mayoreo, del Israel Levites y de varios comercios también en la zona franca. Nos están escuchando en varias zonas francas. Gracias a las personas que nos mantienen en sintonía. También a nuestro sector taxi. Todos esos hombres cooperativistas. A los que son parte de nuestras cooperativas afiliadas. Y también hay personas que no son de las cooperativas afiliadas, en este caso los individuales, pero le gusta escuchar este su segmento, el asesor automotriz. Bueno, y nosotros continuamos con este tema en voz de, vamos a ver, del mero Carlos Bustos. Sí, bueno, continuando con la parte esta de sistema de enfriamiento, creo que ahí hay otro mito, ¿verdad, don Salmerón, sobre esta parte de que muchas veces pensamos de que el vehículo que más esfuerzo, el vehículo que más trabajo hace, es el vehículo que anda en viajes largos, ¿verdad? Que digamos un vehículo que se mueve de entre departamentos, un vehículo que viaja en carretera mucho tiempo. Entonces ese vehículo es el que más anda sufriendo desgaste, más sufre por efectos del calor, más porque las aceleraciones de él, más porque el grado de manejo, ¿verdad? Entonces ese pues es un mito y hasta cierto punto pues es falso, ¿verdad? Los vehículos que viajan largas distancias, el grado de lubricación que tienen esos motores es el más efectivo, el más idóneo. La bomba anda trabajando en altas revoluciones y anda lubricando todas las partes móviles del motor. Además, generalmente siempre la velocidad, la aceleración es constante. Entonces siempre hay una lubricación y hay menos desgaste. El vehículo, los motores, el mayor desgaste que sufren en su vida útil es al momento de arrancar. Al momento de encender el motor, el vehículo está completamente sin lubricación y ahí es donde se hace, ¿verdad?, presente la necesidad del uso de un lubricante que sea lo menos viscoso, ¿verdad? Ahí es donde surge la necesidad del lubricante sintético conservador de energía. Es el lubricante que la bomba va a poder con menos esfuerzo inyectarlo hacia todas las zonas de exigencia, de eliminación de roce, ¿verdad? Por ejemplo, entre las conchas de biela, entre las conchas de bancada, en los botadores hidráulicos. Todo eso tiene que, entre más rápido sea bañado por aceite, es mejor. Y esto pues nos lleva a la otra parte, ¿verdad? El vehículo que sufre más desgaste, el motor, y que trabaja más exigido, es el vehículo que trabaja en paradas continuas. Llámese taxi, llámese... si usted tiene un vehículo que solamente ocupa todos los días 7 kilómetros de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa, ese vehículo anda exigido. La exigencia de él es porque él no alcanza en 7 kilómetros de trabajo, entre parada continua que va haciendo por semáforo, por el tráfico, él no va a alcanzar un rango de temperatura idónea, no va a tener tiempo de alcanzar un rango de temperatura idónea, y tampoco va a tener una efectiva refrigeración por aire, ¿verdad? Que es la eliminación del calor por medio del fan, por medio de pasar aire por el radiador. Entonces, puede hasta no alcanzar los metales, la dilatación adecuada, ¿verdad? Va a trabajar con los metales, no van a llegar a su punto ideal de dilatación. Entonces, en los manuales, los vehículos de parada continua están recomendados como vehículos que son de alta exigencia, ¿verdad? Eso ya sin incluir la parte de que si es una zona calurosa, si hay mucho polvo, tal vez el kilometraje que yo recorro son 10 kilómetros, don Salmerón, pero esos 10 kilómetros los hago en hora y media. Entonces ahí tenemos una mayor exigencia porque vamos trabajando en cambios bajos. Primera, segunda, nos detenemos, esperamos, volvemos a arrancar. Primera, segunda, nos detenemos nuevamente. Entonces esos 10 kilómetros, que es corto, lo hacemos en hora y media. Entonces la exigencia de trabajo en bajas revoluciones, digamos, va a someter al vehículo a mayores exigencias. Ese pues es un mito pues que tenemos que ir derribando, ¿verdad? No, por eso en los manuales nos habla de los cambios de aceite cada tantos kilómetros o cada tanto tiempo, por llenar ese vacío de que el vehículo no está sumando kilómetros, pero sí está sumando tiempo en uso de los aceites, de las piezas móviles. Es que todo eso, si te das cuenta, todo va concatenado, sí. Y nosotros no podemos omitir ninguna de esas, pues, porque un ejemplo... decía, a mayor recorrido, obviamente, incluso cuando hablamos de directa o quinta, efectivamente el motor va a menos revoluciones, pero ahí va menos exigido. Correcto, entonces ahí es donde el juego de engranaje hace que el motor disminuya en consumo de combustible y de gaste, porque está sometido a menos revoluciones. Atendamos la siguiente llamada, por favor. Aló, buenos días. Buenos días de... Buenos días, Jennifer. Buenos días, Joan. Buenos días, Alejandro Salmerón y el ingeniero Carlos. Quería hacer una pregunta. Mire, por ejemplo, a Alejandro Salmerón, un carro que pasó por su taller y que lo miraron ahí, pues, y que está en buenas condiciones ya. ¿En qué cambio puede subir una subida como la cuesta el plomo? O sea, dice en subida, así pues, en subida prolongada, como por ejemplo, como la crucero, se somete a fatiga el motor. Y más o menos que, porque he escuchado que hay uno que dice que esa subida de la cuesta el plomo la suben en cuarta o hasta en quinta, pues. No sé, pues, si es cierto. Esa es mi pregunta, pasen buen día. Sí, buenos días, William. Bueno, yo pienso, William, yo ya he incluso experimentado porque con diferentes vehículos, incluso he ido por ruta, pero más bien pienso yo que si vos el vehículo lo andás y es tuyo, obviamente uno lo sube con la mayor prudencia que se pueda, pues. Pero hay algunas personas que te dicen que puedas subirlo en quinta, pero imagino yo que ellos desde que van desde la parte inferior de la cuesta, y ese carro lo llevan, como dicen popularmente, castigado. Y en la medida que vos vas adquiriendo la subida, le vas metiendo más empuje. pero obviamente que el carro pueda, es probable que pueda subir en unos cambios de alta, de altas, pero lo que haces es también someterlo a trabajo innecesario. Es correcto, porque yo te digo algo, el carro vos lo vas a subir de acuerdo a como vos considerás que puedas avanzar, pues, pero yo te digo, yo, en mi caso, si yo voy en mi vehículo, yo te lo digo, yo he subido en tercera y no me interesa que si voy despacio o no, pero no lo voy castigando. Hay vehículos, por ejemplo, te puedo mencionar una Land Cruiser, que son de turbo y todo, lo agarras y subes hasta en quinta, pero son vehículos diésel y con turbo. Pero los vehículos de gasolina generalmente ellos requieren, más cuando son William carros, por ejemplo, como los Morning, te puedo decir un Ion, son vehículos pequeños de tres cilindros, te quiero decir a los Atos. Yo he mirado Atos que los castigan y te las pueden subir hasta en cuarto, pero los llevan topados. Esos carros no te duran mucho tiempo. Entonces, si nosotros queremos prolongar la vida de tu motor, querés que ese vehículo te permita poder generar en tiempo más aprovechamiento, obviamente tenés que desplazarlo de acuerdo a tus mismos conocimientos que uno ha venido aprendiendo durante, ha venido conduciendo. Pues hay gente que te puedo decir que tal vez aprendió a conducir ayer o esta semana y te aseguro que va a ser cosas indebidas, pues. Pero sí, los vehículos ellos mismos te van diciendo en la medida que vas evolucionando. Ahora, la mayoría, hay unos vehículos que salen en el mercado, incluso en el tablero te está dando ahora el cambio de velocidad en el cual te ves de ir. Entonces, si vos podés desde la parte inferior, en la medida que vayas subiendo, vos lo vas desplazando y mira que él te tira, o tal vez vas en cuarta y vos vas a sentir que el carro está avanzando, pero puede haber un momento que él te va a decir vas a tercera y vos no lo estás percibiendo, pero eso ya lo está percibiendo la computadora y la computadora no se engaña. Entonces, lo que puedo ir haciendo yo es someterme un poco a lo que me va orientando, porque hay momentos que incluso yo creo que el vehículo lo llevo demasiado desplace y no me fijaba que lo era en cuarta y ya debería haber ido en quinta, ¿entendés? Pero a veces uno comete esos errores, pero de eso también va a depender mucho la como dicen, tu interés en que ese vehículo le des más larga vida, pues. Pero si la experiencia de la persona que maneja, ¿verdad? Yo considero que un vehículo en buen estado, ¿verdad? La cuesta del plomo en tercera es aceptable, ¿no? No necesita subir en quinta la cuesta del plomo, ¿verdad? Y digamos, para probar un vehículo, que me imagino que es más que todo a lo que se refiere, ¿verdad? Don William, por recomendaciones de varios mecánicos, no solo uno me ha dicho, ¿verdad? Mira, si vos querés saber si ese vehículo, por lo menos la bomba de agua anda bien en la cuesta del plomo, no lo vas a digamos hacer que esa bomba falle. Vos agarrás para el crucero, si ese vehículo te corrió en el crucero y no no sufrió recalentamiento, lo lleves en el cambio que lleves, porque ahí en esa subida son, creo que son como 20 kilómetros en subida, y puedes desplazar en tercera, cuarta, primera, segunda, siempre hay un movimiento de cambios ahí. Y si vos lo llegas a coronar hasta arriba y ese vehículo no se te recalentó su temperatura, por ejemplo, de que la bomba de agua anda trabajando bien. Y lo otro, ¿verdad? Si quieres verificar realmente si el vehículo está en buen estado, una prueba de compresiones con un compresímetro y verificar cilindro por cilindro para ver qué tan herméticos está. Eso en el caso, ¿verdad?, que sea que quiera comprar un vehículo. Sería mi recomendación, ¿verdad? Sí, yo pienso que tal vez no hay que dejarse guiar por lo que te dicen muchos, pues, porque si vos oís comentarios en la calle, él anda X vehículo, te dice que ese carro hace 70 por galón. Así mismo. Entonces, lo que andas vos es lo mejor. Pero cada quien, como dice, que pinche su juego, ¿verdad? Pero como en una experiencia, ¿verdad? Viajaba para el lado de Giluá, y ahí en Giluá, desde que salen de la carretera principal, venían los muchachos de antes, no sé ahora, ¿verdad? Apagaban el vehículo. Se iba el vehículo apagado hasta la base militar, don Salmón. Qué buena práctica es. El carro apagado hasta allá. Es para economizar combustible. Sí, más bien buscando cómo ocasionar un accidente. Buscando cómo ocasionar un accidente. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Y bueno, nosotros estamos súper contentos, motivados y pues ya nos tenemos que retirar. Gracias por haber compartido con nosotros. Recuerden, mañana el asesor cooperativo. Estuvo en los controles del señor Carlitos Pérez, nuestros asesores automotriz, Alejandro Semerón, Giovanni Mena y Carlos Bustos. Mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy de la FM. Este es su servidor, Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Managua, Masaya, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR.